Coño, Mari, ¿cómo estamos? Bien desvelados, cabrón. Yo también, pero ve nuestro compromiso, o sea, desvelados, de todas maneras estamos grabando aquí tempranito. Mira, tan distraído estoy que no le puse el antipop a mi micrófono, pero ahorita eso se, ¿cómo se dice? Se soluciona en un segundo. Pero ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Esta semana sí ha estado pesadita, pero que estamos 6 de la mañana grabando, como siempre. Sí, creo que todavía ni los gallos despiertan. Eso sí es compromiso, me cae. Sí, ¿verdad? Es lo bueno de hacer un podcast y lo malo, que ¿Por qué? si fuera vivo sería una hora más prudente, ¿no? Pero como se puede pregrabar, bueno, pues lo hacemos a la hora que tenemos tiempo. Además, si grabamos Y qué más mal. tarde, llega el señor del pan y llega el del gas y todos. Entonces, como creo que esta es la hora ideal. Sí. ¿De qué vamos a hablar este día, este podcast de Alma Cadabra? Bueno, pues estábamos hablando el episodio pasado de tomar en cuenta o tener como principal meta en la vida la felicidad puede traer ciertos problemas, ¿no? Pero que también, bueno, vamos a irnos hacia esta parte, ¿no? Que actualmente la sociedad o la, ¿cómo decirlo? La cultura más bien, yo creo. Que la cultura está enfocada en este momento hacia evitar todo lo negativo que te pueda modificar o irrumpir en tu comodidad de vida. Y una de esas comodidades que tienes es la facilidad que tenemos actualmente de relacionarnos con personas que piensan parecido con nosotros o piensan parecido a nosotros y rechazar o evitar a aquellas personas que piensan diferente a nosotros, ¿no? Entonces, pareciera que actualmente estamos muy polarizados con respecto a nuestra manera de ver las cosas, sobre todo en temas que ahorita vamos a revisar, y tratamos de evitar el diálogo o la conciliación, y nos vamos más como por esta parte de o discriminación o justificación de mi forma de pensar, o totalmente, digamos, en el caso más extremo, la violencia, ¿no? La pregunta es, ¿los que hacemos todo esto que acabas de mencionar es a partir de, bueno, yo lo dividiría en tres partes: ignorancia, saber y conocimiento? Yo pienso que, bueno, desde mi muy particular punto de vista, son como que tres, llamémosle, ríos en los que podríamos andar muchas personas, y que a partir de ello nuestra reacción ante cualquier situación externa, lo cual nos haría reaccionar, ¿no? Y que hay quienes, no me gusta mucho la palabra, o no sé si a ti te guste, y quienes nos escuchan, no sé si estén de acuerdo conmigo, la palabra tolerancia. Siento que no es del todo positiva, pero bueno. Muchas personas no llegan a ni siquiera a ese nivel, ¿no? Fíjate, algo que ha pasado que te gusta en los últimos 15 años, a lo mejor 20, un poquito, a lo mejor, tal vez un poco más, pero a partir de estos 20, 25 años, vamos a ponerle, que empezaron las redes sociales y el internet, prácticamente cualquier persona puede buscar a otras personas que piensan similar. Y esto, o sea, esto de buscar a personas que piensan similar siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre tratamos de juntarnos con personas que piensen similar a nosotros y tratamos de evitar a las personas que piensan diferente a nosotros. Esto se llama error de confirmación, ¿sale? Entonces, si muchas personas piensan como yo, quiere decir que yo estoy bien. Y si una persona de las que yo conozco piensan diferente, pero 19 sí, quiere decir que yo estoy bien, cuando a lo mejor podemos ser los únicos 19 en el mundo que pensemos esto. Por ejemplo, en Estados Unidos están por alguna razón muy de moda las personas que piensan que la Tierra es plana. Entonces, 500 años tirados a la basura de saber, o muchos más, ¿no? Porque ya desde Galileo sabíamos, o más antes, creo que los griegos ya sabían que la Tierra era redonda y actualmente, 30 años ha resurgido este grupo de personas que creen que la Tierra es plana, ¿no? Contra toda la evidencia que existe, como el Internet satelital, por ejemplo, que utilizan o los celulares o cualquier otra cosa de esas, la Tierra es plana, ¿no? Entonces, estos grupos de terraplanistas se agrupan entre ellos como para reforzar sus ideas, porque todo el mundo obviamente se juntan con más terraplanistas. Entonces, entre ellos están diciendo, pues efectivamente, que la Tierra es plana y que los demás piensan mal, ¿no? Lógicamente no se van a juntar con personas o no van a buscar hablar con personas que digan que la Tierra es redonda, aunque estemos en pleno 2020. Sin embargo, sí van a buscar que quienes no crean o piensen igual que ellos lo hagan tarde que temprano. O sea, usan las redes sociales para comunicar, llamémoslo de alguna manera, esa idea. Y pues algunos que, como te mencionaba, ¿no? Si a lo mejor por ignorancia o porque ya pensaba de manera similar, bueno, pues dice, bueno, vamos a darles una oportunidad. Y en el caso de Facebook, yo me imagino así como de seguir grupo y ya lees todo lo demás y esperas a que te acepten. Y pues, como dices, ¿no? Como son poquitos, pues dicen, oh, un seguidor más. La pregunta que a mí me hace resonar un poco en este momento es, ¿qué nos hace que, bueno, es claro, las redes sociales nos permiten que las minorías, llamémoslo de alguna manera, comiencen a tener el ruido, y no está mal? La pregunta es, ¿para qué? Claro, ¿no? Porque muchas veces el argumento es, pues yo puedo pensar lo que yo quiera, ¿no? No hace ningún daño eso. Pero la verdad es que estamos observando que posiciones extremistas están afectando, ¿no? O sea, realmente tienen un impacto no directo, pero por ejemplo, está muy, muy, ahorita, muy, muy fuerte el caso de la mujer que desollaron y que pasaron las fotos en internet. De Angie, creo que se llamaba. Ajá, y que varios de los comentarios estaban burlándose. Como tal, eso, el burlarse no está matando a nadie, pero sí está dejando claro el tipo de actitud que tienen hacia las mujeres, ¿no? Eso sí está dejando en claro. No, obviamente, no por pensar así las están matando, pero sí está haciendo que el problema se mantenga. Nada más que ellos no lo están viendo como un problema, ¿no? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de las feministas, ahorita te estarían diciendo, no, sí, están siendo factor para que las maten. Claro, no, yo digo que sí es un factor. Ahí en el discurso hay micromachismo en cuanto a los argumentos, llamémoslo, y lo pongo entre comillas, que podría exponer la persona al ver las imágenes, ¿no? Claro, eso iba, o sea, está dejando claro la forma que tienen de pensar y que seguramente, a lo mejor no todos esos son asesinos, pero tienen diferentes actitudes de violencia hacia las mujeres que ellos no consideran como válido, ¿no? Y esta parte es importante porque entonces ahora todo el mundo tiene una opinión y en vez de buscar esta parte de conciliar, tienen posiciones cada vez más extremas. Mientras el tiempo pasa, parece que tienden a mantener más su opinión, cuando la información, las noticias, las situaciones sociales deberían de estar orillando a las personas a conciliar o a platicar, ¿no? O sea, pareciera que más bien el hecho de que haya más espacio para hablar, en vez de estar dando espacio para que se discutan las cosas, está dando más bien espacio para que se separen todavía más las cosas. Aquí uno de los detalles que yo encuentro es de que por lo general la persona va a tender a la hora de sentir una amenaza, y en este caso sería una amenaza hacia sus ideas, hacia su pensamiento, a defenderse. Y si fuera, digamos que de manera personal, pues lo ideal sería una discusión, ¿no? Es decir, que a partir de argumentos o ideas podamos, pues si no llegar a un acuerdo, sí establecer claro qué es lo que estamos pensando, pero en directo. Algo que no es de ahorita, sino, como bien dices, desde por lo menos hace 20 años, algo que no me ha gustado mucho de lo que es las comunicaciones ya actuales, en su momento estaban apenas empezando, pero es la manera en que también, a pesar de que podamos pensar de alguna manera, y aunque lo escribamos hasta con puntos y comas, el texto queda mucho a la interpretación del otro, ¿no? Del del receptor. Entonces, ¿cómo a veces la información se va transgiversando, se va haciendo una especie de teléfono descompuesto? Y que en muchas ocasiones esto lleva a que también el factor comunicación sea más que un medio, un obstáculo para intentar coincidir, bueno, si no coincidir, sí ver estos temas no de manera tan, tan extremas, no tan diferentes, porque a veces cuando a mí me ha tocado ver a muchas personas que por Twitter o por Facebook o por cualquier otro medio, WhatsApp, a la hora de escribir un mensaje de texto, entendieron cada quien una cosa, y a la hora de estar de frente dijeron, ah, te referías a esto, ah, bueno, no, y ya, cuates como siempre, ¿no? Pues, ¿qué tanto nuestra interpretación influye? Es decir, todo este conjunto de ideas también influyen no solamente a la hora de exponer, sino a la hora de interpretar el mensaje del otro. Y dijiste algo interesante. Esta parte de qué tanto amenaza mis ideas, ¿no? Pareciera que entonces, te digo, como si no sirviera toda la información que hay disponible, qué tanto amenaza, o sea, las ideas ya no son ideas, sino las ideas representan una forma de vivir y una forma de mantener mi comodidad. Y entonces, ¿qué otra persona piense diferente amenaza con eso? En ocasiones, tan grave que necesito. Mira, yo lo veo así, no sé tú, pero ¿te acuerdas? En psicología tenemos un mecanismo de defensa que se llama la negación, pero tenemos otro todavía más chistoso que es la sublimación, ¿no? Entonces, el hacer bromas de eso, de hacer de algo que nos incomoda o de que algo que no nos gusta o algo que amenaza, como dices, nuestra forma de pensar, tendemos a hacer bromas de eso. Y entonces, por ejemplo, está regresando al tema que decíamos, estas bromas con respecto a las fotos estas que eran muy sensibles, que incluso dijeron que amenazaban con la investigación, están dejando de manifiesto no tanto esta parte de que ellos sean super, como que estén en una posición superior, sino están dejando en claro que se sienten amenazados, ¿no? Que se sienten que todo su mundo, como está construido, está siendo amenazado por toda esta atención que se está dando a los feminicidios, y que entonces la única forma que tienen es de decir bromas o ridiculizar o hacer menos estos sucesos que sí son bastante graves. Ahora, esto también, como ahorita acabas de mencionar una palabra que me llamó la atención, comodidad. En los últimos 20 años, a partir de que ya podemos tener muchas cosas a la mano, gracias a la tecnología, principalmente yo quiero atreverme a decir que desde que se inventaron los teléfonos inteligentes, un físico matemático que le apodan la Morsa allá en la UNAM, que decía, bueno, yo creo que los teléfonos los hicieron inteligentes, pero las personas que lo utilizan no son inteligentes. ¿La Morsa, el que tiene el canal de ajedrez? A veces yo lo... Ajá, ese mero. A veces lo veo como broma, pero en muchas ocasiones, ya aterrizando la idea, no está del todo errónea. Porque en sí los teléfonos no son inteligentes. Uno se supone que los utiliza y la única inteligencia que hay ahí es quien creó los componentes de hardware y el software para que funcionen, ¿no? Pero de ahí en fuera, ahí si ponemos esa palabra inteligencia y además, ¿no?, de que está muy palabra todavía está como muy en una parte muy subjetiva, a pesar de que se ha utilizado desde los inicios de la psicología, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me pregunto, ¿las personas estamos preparadas para comunicarnos de esta manera en la que estamos, o apenas estamos en este proceso de aprendizaje? Y es que la comodidad nos está impidiendo tener esta apertura, ¿no? Que a partir de la incomodidad, inclusive. Yo me acuerdo que había maestros que nos decían, tienen que ir a una biblioteca, y si no está aquí en esta ciudad, tienen que ir a la del estado, y si no, a la de otro estado o otra parte del país, o inclusive muchos que han tenido que viajar a otro país, a otro continente, para encontrar la información que necesitaban. Y eso te hablo en los años 60, ¿no? En los años 70. pero ¿qué está pasando hoy? Que la información llega, más aparte la que tú tienes, más aparte la que te contaron, más aparte la que tú interpretas. Entonces, en la actualidad, el exceso de información también está afectando esta parte de la tolerancia que comentaba al principio. La pregunta que me nace ahorita, después de todo lo anterior, es si está realmente siendo un factor la tecnología, o tiene que ver más con la personalidad de las personas que hacen que reaccionemos de manera a la defensiva, ¿no? O sea, de manera negativa o de maneras que tengamos que sublimar todo con sarcasmo, con chistes, con lo que sea, cualquier tipo de comentario, dependiendo de esta comodidad que mencionábamos hace un momento, porque yo no quiero pensar que a partir del 2001, que comenzó todo esto de las redes sociales, tengamos esta actitud, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, Coyomani. Fíjate, yo decía hace rato, ¿no? Que decías que ahora la información llega, ¿no? Y llega de muchas partes. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que ahora más bien hay tanta información que las personas tienen la facilidad de seleccionar la información que quieren. Si quieren ver en su muro de Facebook noticias de derecha, van a seguir una página de noticias de derecha. Si quieren ver noticias de izquierda, lo mismo. Si quieren ver noticias feministas, van a ver lo mismo. Si quieren ver noticias conservadoras, van a ver lo mismo. Creo que ahora más bien está la facilidad de que tú puedes decidir qué tipo de noticias quieres que lleguen. Y eso ya lo hemos hablado, creo que un montón de veces, ¿no? Que las noticias distan de ser neutras, ¿no? Sino tienen siempre un tinte emocional. Esa es la primera. Y la segunda creo que también tiene que ver con la personalidad, pero no en el hecho de que todos tengan una personalidad débil, sino que más bien se va formando con esta opinión cada vez más inflexible. Se va formando una personalidad igual de inflexible, pero igual de, a la vez que es inflexible, muy, muy frágil. ¿No? Es tan, como la analogía del acero, ¿no? Es tan inflexible, es tan dura la personalidad, que se vuelve frágil, y cualquier cosa que amenace con irrumpir o con transgredir, o ya casi, ¿no? Sería como una transgresión a su personalidad, independientemente de lo que piensen, tienden a reaccionar de manera muy, muy, muy efusiva, por así decirlo. Entonces, esta facilidad de ser tan frágil y a la vez tan explosiva da pie a la provocación. Pero también ignorar no tiene del todo una solución, porque se supone que hacen la demanda a partir de esas expresiones. Okay. Intentan que los demás los escuchen, ¿no? Los vean. Entonces, sería como contradictorio el que lo ignoren. Bien. Aquí es cómo reaccionamos ante esos mensajes, ¿no? Entonces, quizás tengamos que hablar de esto en otro podcast, pero creo que la clave está en que somos ignorantes todavía referente a lo que es la violencia. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que hay un programa en Teleciudadana que se llama Las Sabatinas, y dentro de los temas salió eso de la violencia, y yo les comentaba, ¿no?, la diferencia entre violencia y agresión. Uh-huh. Y un Manuel, que aquí mando un saludote, espero que escuche este audio, de alguna manera devaluaba mi comentario a decir, bueno, pero es que es violencia, ¿no? Y la violencia es, y empezó a argumentar, y sí, en cuestión histórica, a lo mejor desde una visión filosófica, llamémoslo de alguna manera, de una generalidad, está bien, se entiende, pero en la actualidad la violencia se ha transformado ya en, o se ha conceptualizado, mejor dicho, ya de manera más específica, y o por conocimientos previos lo ignoramos, o porque no hemos leído nada sobre ello, lo ignoramos también y reaccionamos de tal manera que pues en este caso o ignoramos o chiflamos, o sea, les damos atención, pero lo hacemos de manera agresiva, y entonces todo sale de control. Claro, y también lo que está dejando claro es que uno se comienza a definir por una ideología de grupo, ¿no? ya no se vuelve uno un individuo, sino se vuelve parte de un grupo. Entonces eso todavía es más peligroso, ¿no? El hecho de que uno comience a definirse por los otros en vez de por uno mismo hace que se vuelva una mentalidad de masa. O sea, es fácilmente manipulable por una sola persona. ¿Por una sola persona o por una sola idea? Yo diría que una sola persona, la verdad. No necesariamente la idea, porque la idea la puede interpretar cualquiera, pero precisamente escogen interpretarlo de acuerdo a lo que alguien les está diciendo. Inicialmente sí es una idea, pero cuando uno comienza a definirse completamente por un grupo, quiere decir que todo ese grupo se define por la misma idea. O sea que todos piensan igual o muy similar. Entonces, cuando todos piensan de esa manera tan igual y tan similar, es fácil que una sola persona agarre esa interpretación de esa idea y la manipule lo suficiente como para que todos comiencen a pensar igual. Sí, nada más vemos que pues eso es un gran negocio. Claro. Y bueno, ahorita, hace unos minutos antes de llegar a este punto, me acordaba de lo que hace Google, Facebook y un montón de otras páginas con nuestra información, porque ahorita mencionabas acerca de cómo es que ya tenemos acceso a un montón de cosas y que a partir de ahí tenemos la posibilidad de elegir pues qué leer, qué no leer, de la red de redes, ¿no? Que es la internet. Pero yo he visto que a veces hasta pareciera ser cosa de magia, ¿no? En el que una búsqueda cualquiera de un tema en específico hace que me aparezcan temas relacionados sobre ello, y yo lo que he notado es de que las mismas herramientas, ¿no?, que son cookies, le llaman, que son las responsables de saber qué es lo que has hecho en tus últimas visitas a páginas de internet, ¿cómo te diré? En lugar de que te diversifiquen la información, te van encerrando en una esfera en la que, bueno, si empezaste a buscar cosas, en mi caso, sobre ansiedad, en lugar de que veas a lo mejor cosas distintas, te va cerrando los mismos algoritmos en temas cada vez con mayor tendencia, claro, pero que yo me he dado cuenta que no son del todo sanos. Y si una persona no tiene la capacidad de discriminar esa información, comienza a hacer una influencia que va cambiando su manera de pensar, su personalidad inclusive, y que esta va a repercutir tarde que temprano en la reacción hacia otras personas que piensen de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿habrá en algún momento una regulación para ese tipo de tecnología? Porque en sí inició de esa manera, ¿no? Para que sea más cómodo, regresamos a lo de la comodidad, para la persona de encontrar temas por los cuales esté más interesado en ese momento. Sí, al final de cuentas va a terminar encerrado por sus propias ideas, ¿no? Cuando originalmente a lo mejor este motor, bueno, lo que se supone que hacen los motores de búsqueda cuando buscas un tema en específico, era nada más, o inicialmente era para que compraras más cosas, ¿no? Que pudiera el algoritmo de Google saber tus gustos para ofrecerte productos que te pudieran interesar y que entonces compraras más. Pero ahora lo que estamos viendo es que ya ni siquiera se trata de que compres más cosas, sino de que consumas contenidos. Entonces, tú vas a consumir más contenidos de los que te gustan o de los que estés más cómodo con ellos, como decías. Entonces, si estás cómodo con ideas, más bien con tus propias ideas, ¿no?, el algoritmo va a darte más información que te haga más sentir más cómodo para que consumas más ese contenido. Entonces ahora ya ni siquiera vas a estar encerrado por un grupo, como decíamos, por una ideología de grupo, sino vas a estar encerrado por tu propia forma de pensar. No, y que, como bien mencionábamos, hay factores externos que tarde que temprano se van a regularizar. Y esto se lo comenté a otras personas. ¿Y sabes qué me dijeron? ¿Qué? Estoy en contra de la libertad del internet. Y yo así de, a ver, espérate. La libertad del internet hace 40 y tantos años, cuando inició Ethernet en su momento, ¿no? Pero ahorita con el buscador de Google, ¿cuánto ya tendrá? ¿Como 15 años o más? Más. haber salido por el 2003, más o menos. Porque antes existía Yahoo, pero no era tan invasivo como Google lo está haciendo ahora, ¿no? Ajá. Ahí sí tenías acceso a páginas donde dices, ¿en serio esto dejan poner en internet? Que ahora ya lo han catalogado como Deep Web y otras más, ¿no? Porque cada vez el iceberg, ¿no?, se va haciendo cada vez más profundo. Bueno, más extenso hacia la profundidad, mejor dicho. Entonces, yo lo que he visto es de que esta personalidad sensible ante situaciones, los de la vida cotidiana, esas personas sensibles, yo pienso que a partir de esas herramientas que tendrían que ser aprendidas por uno, ¿no?, que no tendría que ser como tal una influencia hacia uno, hacen que uno ya reaccione con miedo, con ansiedad, o inclusive sea un factor para que se creen fobias, que incluso hay muchas que luego digo, ¿en serio ya hay tantos miedos ahorita? ¿Ya tanta amenaza? Eso tarde que temprano va a repercutir en la salud mental de las personas. Y me pregunto, ¿esto lo sabrán quienes desarrollan toda esta tecnología? O, como siempre, hay un dicho mexicano, ¿no?, de ahogado el niño, tapemos el pozo. ¿Tendrá que pasar eso para que intentemos recurrir a la psicología para intentar tapar el pozo de tantos años de manipulación de la información? Vamos a hablar de un ejemplo que se me hace importante para este tema, ¿no? No sé, hace unos años, no sé, pocos, comenzó esta tendencia del lenguaje incluyente. Pero salió a raíz de la idea de que el lenguaje en sí mismo ya era opresivo y que denotaba una disparidad en cuestión de los términos. Por ejemplo, si teníamos 10 hombres y una mujer, se llamaba ellos. Y si teníamos 10 mujeres y un hombre, se llamaba ellos, ¿no? Que por la sola presencia de un hombre ya se convertía en ellos. En esa parte sí estoy de acuerdo. Pues si son más mujeres y solo hay un hombre, pues son ellas, ¿no? No hay problema. No debería haber problema. Ajá, exactamente. No debería haber problema en esa discusión. Pero después se llevó a aspectos todavía mucho más extremos, a llegar a decir que tenía que ser el lenguaje neutro y que no tendría que haber esta asociación de género con ciertas palabras. O bueno, más bien con los adjetivos y con los sustantivos, y que entonces teníamos que tener palabras neutras para entonces asegurar que el lenguaje fuera más incluyente, ¿no? Que por ejemplo, personas que no se identificaban a ellas mismas como, por ejemplo, hombre, y querían que les llamaras mujer, pues tenías que decirles ella, ¿no? Y también en esa parte no hay ningún problema, ¿no? Que alguien, si llego y te presento y dirígete a mí como ella, no hay problema, ¿no? ¿No? Pero aquí creo que comenzaron a ver las dos posturas extremas. Las personas que entonces comenzaron a ridiculizar esa situación con esta parte de que, bueno, entonces yo me voy a identificar como silla, o me voy a identificar como gato, o me voy a identificar como, ¿no?, ahora me puedo identificar como el que yo quiera, y comenzaron a ridiculizar esa parte. Y la otra parte que reaccionó sobre esa parte de la misma forma, ¿no?, llamándolos como retrógradas y cosas de ese estilo. Pero si nos vamos a una cuestión estricta del lenguaje, quienes se dicen, ahora me voy a llamar como silla o como gato, como lo que sea, pues están ignorando la parte de que lo único que quieren modificar es la preposición y no el sujeto, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya es absurdo, ¿no? De todas maneras, como que esta discusión no lleva a nada. Pues es que te digo, no tenía lógica, nada más salía. Es como los memes, ¿no? O sea, nada más salen por salir, pero quien se lo toma en serio, ajá, pierde. Exactamente, es esa cuestión, ¿no? Los que se lo tomaban en serio estaban reaccionando a esta parte que los lastimaba o ¿cómo decirlo? Pues sí, modificaba o amenazaba su manera de pensar. ¿Cómo yo le voy a llamar a alguien ella si estoy viendo que es él? ¿Cómo? Y la otra parte, ¿cómo me van a llamar él si yo me siento como ella? Entonces, de las dos formas estábamos viendo esta amenaza a su comodidad o a su forma de ser o de forma de pensar. Cuando en realidad, pues, si tú me estás pidiendo que te llame ella y eres él, pues, o yo pienso que eres él, pues da igual, a mí qué, ¿no? O sea, a mí no me afecta en nada que tú me pidas que te llame ella, ¿no? Y del otro lado, si yo te pido que me llames ella y de todas maneras insistes en que soy él, pues es tu problema, no el mío, ¿no? Yo sí tengo esta identidad suficientemente sólida como para no sentirme amenazado por eso. O amenazada, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Aquí el detalle es que a pesar de tanta información, no estamos preparados para tener una capacidad tanto de empatía, tanto de discriminar la información que nos llega. Inclusive tiene también que ver con esta cuestión de que hemos platicado en otros podcasts de la educación, ¿no? ¿Cómo es que hay ciertos conceptos éticos y sobre todo éticos que también ignoramos, que podrían ser como una línea para poder ser guía, ¿no? En cuanto a todo lo que, de la manera por lo menos en cómo reaccionaríamos ante situaciones comunes, ¿no? Porque ahorita lo estamos platicando y decimos, oye, pues es absurdo que a partir de esta discusión lleguemos a cosas tan subjetivas, ¿no? Y se logra porque a pesar de que la comunicación aparentemente es más rápida, por ser tan rápida y tener esta necesidad de responder lo más rápido posible, ya no reflexionamos, ya no buscamos información extra, ya no. Y a pesar de que tenemos la herramienta en nuestras manos para, es más, para saber si una palabra se escribe correctamente, simplemente la escribimos y ya. Es tanta nuestra ansiedad por expresar lo que pensamos, lo pongo entre comillas, y nos ignoramos a nosotros mismos en tantas cosas que provocan que cada vez seamos más sensibles a lo que está fuera de nosotros, e incluso llega una parte en la que ya hay contradicciones internas y esto, bueno, se va complicando cada vez más, ¿no? Y fíjate, llegamos a extremos tales, y esos sí son comentarios que se escuchan, ¿no? Ah, entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo también. La legalización o la no, o la despenalización más bien del aborto, donde las personas que no están a favor del aborto entonces dicen, ah, entonces ahora va a haber más abortos, o ahora tenemos que abortar, o sea, como si fuera una obligación. Otra vez sienten esta amenaza a su estilo de vida, que sienten que no hay otra opción, o me meto en la forma de pensar de los que están a favor del aborto, O me van a ver, o me van a perseguir por estar en contra del aborto. Llega a ese tal extremo, cuando en realidad lo único que hace falta es esta parte de tolerancia y la discusión. O sea, la despenalización del aborto no está obligando a las personas a que aborten, sino todas las mujeres que están abortando van a poder decidir. Y esa es la cuestión, ¿no? En esa situación, la lucha por la despenalización del aborto es más bien la lucha porque las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Creo que va más allá y es algo más concreto. Es para que no las metan en la cárcel. Porque hoy, si la mujer aborta, es casi casi en muchos estados, ya algunos han ido modificando su ley, es prácticamente un homicidio. Mm. Y entre que son peras y son manzanas, están mínimo entre 6 y poquito más de años en la cárcel. El que lo hagan o no lo hagan, ya lo hacen con o sin la ley. Uh-huh. Hacen de manera, en casos como en la Ciudad de México, de manera formal, pero en la gran mayoría es de manera informal. O sea, esto ya existe. Nada más lo que se busca es que cuando sean señaladas, no sean criminalizadas. Pero también conlleva con esta... Ok, no van a ser criminalizadas, pero también yo creo que conlleva esta parte de consideración de que eso no es algo malo. O sea, despenalización, pero también como, ¿cómo se diría? Como desmitificación de que las mujeres que lo hacen son unas. Y inserte su adjetivo de calificativo más grosero que conozca. No, pero es que la ley no tiene que ver con el estado de el modo de vivir de una persona. Uno es libre de hacerlo. Inclusive no se toca en ningún momento a la familia como institución o No, solamente es especificar, por ejemplo, cuándo sí es un delito y cuándo no, porque, por ejemplo, muchas mujeres, por cuestiones orgánicas de enfermedades, por una mala alimentación inclusive, o por tomar sustancias de manera accidental o con pleno uso de conciencia, se dan abortos espontáneos, ¿no? Y no necesariamente fue a través de una decisión. En otros casos pudo haber sido la pareja que los golpeó y que les dio en el vientre y por un accidente que se cayó de las escaleras y viene un aborto. Pues hay que especificar eso. O sea, para eso es la ley. O sea, no porque el aborto existe desde que existe la humanidad. Si es bueno o malo, bueno, eso se ha ido puliendo durante siglos, pero el saber si es una persona responsable, bueno, eso es lo que se está discutiendo. Si es bueno o malo, yo pienso que eso tiene el segundo término. No creo, Coyomani, porque fíjate, las leyes precisamente determinan qué es lo bueno y lo malo en una sociedad. Obviamente no todas, ¿no? Pero muchas de esas leyes, sobre todo los delitos, sí toman en cuenta lo moral. O sea, nosotros tomamos como inmoral el asesinato, el robo, el fraude. Por lo tanto, el que esté penalizado algo, como el aborto, está denotando que a lo mejor no toda la sociedad, ¿no? Pero sí que las instituciones lo están tomando como algo inmoral, que no debe de ser, que no debe de estar en nuestra sociedad. Y el hecho de despenalizarlo está haciendo que precisamente, por lo menos, no se tome como algo negativo. No, a ver, es que entonces aquí hay un hueco de información y desinformación, porque no es una cuestión de ideología, que es lo que estamos ahorita discutiendo, ¿no? ¿Cómo es que las ideas hacen que este tipo de temas comiencen a tener roces, ¿no? Y empiece a haber desacuerdos? ¿Está mal? No, claro que no. El detalle es cuando queremos hacer una especie de embudo o cuello de botella en que queremos meter varios temas en uno solo, ¿no? Cuando lo primerito que tendríamos que discriminar en cualquier situación es lo que es palpable. O eso es lo que a mí me decían mis maestros de matemáticas. O sea, podemos agarrar y decir, bueno, vamos a ver esta situación con teoría de números naturales, racionales, imaginarios, etc, etc, etc. Pero la realidad o el hecho está. Y entonces podemos hacer un montón de experimentos con fórmulas y teorías, pero el hecho es el hecho. O sea, eso no lo podemos cambiar. Y es lo que a veces ignoramos, lo palpable. Y ahorita lo palpable es de que muchas mujeres están en la cárcel sin necesidad de estar ahí. ¿Por qué? Porque viene no desde lo palpable, sino desde el juicio de ideologías que están todavía de manera muy subjetiva. Y la ley lo que intenta es quitar toda esta parte de subjetividad y comenzar a decir, ok, claro que tiene que verse lo bueno y lo malo. Si lo bueno A, B, C, D, E, Z. Lo malo es A, B, C, D, E, Z. Punto, se acabó. Eso es para todos. Esa es una ley. Aquí el detalle es de que unos u otros piensan que tiene que ser una lista de todo bueno o una lista de todo malo. Y estamos ignorando desde que se tienen que hacer las dos listas. Y así son todas las leyes. Hay sus excepciones. Y entonces eso es lo que no se ponen o no nos queremos poner de acuerdo. Y caemos en discusiones. En lo personal, yo he visto cosas tan absurdas como que biólogos ya están entrándole, filósofos quieren también entrarle, psicólogos, que debería decir una parte neutra, también ya toman una posición. Y esto pues va para largo, ¿no? Entonces, la cuestión es de que cada vez somos más sensibles, digamos, pero no a la situación, al hecho, sino somos más sensibles a las ideas, a la parte subjetiva, la cual está cada vez poniéndonos en lugar de en un mejor lugar en situaciones todavía cada vez más complejas, más violentas. Y bueno, vemos cosas como lo que pasa no solamente en México, en España también hubo agresiones. En fin, caemos en cosas de las que en el siglo pasado, el milenio pasado, criticamos y que hoy pues ya es común, ¿no? Violencia. Koyomani, pues ya me di cuenta de que no piensas igual que mí, entonces ya no vamos a hacer este podcast. Ya, suficiente. Amenazas demasiado mi forma de vivir. No, pues mi comodidad. Ya no va a haber más podcast. Punto. Ni modo. O sea, ahí se la pierden. Pero voy a abrir mi propio podcast. Tu podcast todavía más extremo y más amenazador. No, y nos vamos a dividir todavía más en pensamientos. Ándale. Ah, qué bonito es esto. Pues Koyomani, yo creo que aquí terminamos el tema antes de que terminemos peleados, divididos. Para concluir, hay que aprender a escuchar al otro, ¿no? Y eso es un arte. Yo creo que ya debería de haber un curso específico para aprender a escuchar al otro. Además de escuchar al otro, de conocerse a uno mismo, ¿no? De saber hasta qué punto puedo permitirme el conocer a otras personas y conocerme a mí mismo sin que yo haga daño a otras personas y sin que me hagan daño a mí, ¿no? Uy, hay que ir a terapia. Todos necesitamos terapia. Debería estar en la canasta básica también. Sale pues, Koyomani. Nos vemos entonces en 2 semanas. Sale. Cuídense. Hasta luego. Alma Cadabra.